Unidad 4. Comunicación oral. Ejercicio 2A. 1. ¿Cuánta gente hay? 2. ¿Otra birra? 3. ¿El sábado es tu cumple? 4. ¿Un cubata? 5. ¿Un brindis? 6. No quedan bocatas.